arte a veces muestra lo que la realidad no puede mostrar. Y bueno, en colación con la obra de Hudson, Hudson como artista puede explicar cosas que los científicos no pueden transmitir. Por eso el arte... Hola a todos, un placer nuevamente estar en Hudson en el aire, compartiendo con ustedes algunas historias de los naturalistas de Argentina, de estos personajes que en el pasado nos han dejado tanta cultura, tanta naturaleza para estudiar, para conocer, para difundir. Y hoy le toca a un personaje que creo que es muy mencionado y muy reconocido, al menos en el nombre, pero no tanto en sus cualidades ni en sus acciones cotidianas, sí el nombre resulta un poco más familiar que algunos otros, ¿no? Me estoy refiriendo a Florentino Ameghino. Florentino Ameghino fue durante mucho tiempo considerado el sabio nacional, un paleontólogo, uno de los primeros argentinos en desarrollar estudios de paleontología y antropología, y un personaje muy importante de la cultura bonaerense, porque nació aparentemente no con testimonios fidedignos, sino que hay toda una idea de que nació originalmente en Italia y que después se desarrolló en el pueblo de Luján, y hoy podemos ir a visitar la casa donde él vivió con su familia en Luján, que es un museo muy muy interesante en esa región, un museo también no provincial, en este caso un museo municipal, pero muy interesante también, como muchos museos de naturalistas, como nuestro Museo Guillermo Enrique Hudson, que se encuentran en la provincia de Buenos Aires. Florentino Ameghino fue durante muchos años, como les contaba recién, el sabio nacional, el hijo directo de la Argentina. Hacia 1897, en 1897 el rey hizo un viaje a Francia, donde se realizaba la exposición internacional, y allí toma contacto con especialistas y con grandes científicos del momento, y empieza a difundir sus publicaciones y sus ideas sobre el estudio, no solamente de los fósiles vertebrados de la provincia de Buenos Aires, fundamentalmente, y de algunos casos en la Patagonia, sino también de un tema muy controversial, que era el origen del hombre americano, que fue de alguna manera esta idea de que el hombre se origina en América, la idea por la cual Ameghino es de alguna manera también bastardeado, no solamente por el mundo científico, sino también por el mundo eclesiástico, por el mundo de la iglesia, ¿no? Porque también debemos decir que Ameghino fue uno de los primeros evolucionistas, uno de los primeros que abrazó la teoría de la evolución de Darwin de este lado del mundo, en el Río de la Plata. Ameghino contaba con un estigma también, que era que no tenía ningún título profesional. Era naturalista, era absolutamente autodidacta, y en ese sentido también era bastante combatido por el sistema académico incipiente en la Argentina, fundamentalmente por sus grandes enemigos, que eran Burmeister, que era el director del Museo de Ciencias Naturales, y también otro enemigo que después con el tiempo fueron haciendo las paces, fue el Perito Moreno en el Museo de la Ciudad de La Plata. Pero la trascendencia de Ameghino es muy importante porque, para que los oyentes tengan una idea, Ameghino era reconocido internacionalmente al mismo nivel que hoy lo es Maradona. O sea, si Argentina hacia el 1900 era reconocida por alguna característica particular, tenía que ver también con las acciones de este sabio, de la paleontología, por sus descubrimientos, por su impulso en las publicaciones. Y eso me parece que también es una característica que mucha gente de la generación del 80 tomó como propia para poder reforzar el concepto de una ciencia nacional, de una ciencia que tuviera que ver con una identidad verdaderamente argentina, porque Ameghino era reconocido como un hijo de esta tierra, como una persona que de la nada, de muy baja formación, había conseguido trascender internacionalmente. Así que la mirada de Florentino Ameghino es muy vasta, es muy amplia. Podemos encontrarnos con su nombre en distintos monumentos, en distintos poblados, en plazas, en la provincia de Buenos Aires, en muchos lugares del país. Y también, bueno, hasta podemos encontrar su nombre en un cráter de la Luna. Esto es una rareza también, ¿no? A través de una declaración internacional que se tienen que juntar distintos especialistas en todo el mundo, se denominan las formaciones que tiene la Luna, las distintas formaciones que se encuentran en el espacio lunar, y una de esas formaciones lleva el nombre de Florentino Ameghino. Así que este sabio argentino que alcanzó trascendencia internacional, hoy también es motivo de una serie documental que ustedes pueden ver en el canal Encuentro, y que a través de una especie de idea como de juicio a su accionar cotidiano de todo el tiempo, es un film documental, pero también tiene una parte narrativa, permite mostrar algunas miradas de Florentino Ameghino. Para terminar, una gran herencia que nos deja también Ameghino fue también un análisis que hizo sobre las inundaciones en la provincia de Buenos Aires. Ya hacia el año 1890 y pico, 93 o 94, no recuerdo bien, escribió un artículo que tenía que ver con cómo se podían combatir las inundaciones en la provincia de Buenos Aires a través de sistemas de manejo del suelo, y eso le había dado su experiencia como paleontólogo, la observación de los distintos estratos del suelo. Y ese análisis, esa idea que tenía el científico, como sucede con muchos adelantos científicos de su momento, nunca fue oído por los políticos, nunca fue llevado a la práctica, nunca se realizó, y por eso también que de vez en cuando tenemos importantes inundaciones en la provincia de Buenos Aires que afectan a poblados, que afectan a distintos lugares. En mi caso particular mío, recuerdo el caso de la inundación de San Antonio de Areco en el año 2008, que fue verdaderamente terrible, y que tiene que ver con no haberle hecho caso a Florentino Ameghino en su trabajo de las inundaciones de la provincia de Buenos Aires, que pueden ustedes verlo en internet. Bueno, espero que esta semblanza o estas ideas sobre el que era considerado el sabio nacional les sirvan para conocerlo un poco mejor, para meterse en internet, para, por supuesto, seguir la serie de Canal Encuentro, que creo que sale todos los martes a la noche, y poder así conocer un poco más íntimamente al que debía ser nuestro orgullo desde el punto de vista científico, desde el punto de vista de la cultura nacional. Florentino Ameghino, alguien para conocer, para rescatar, para descubrir. Muchas gracias a los amigos de Info, y especialmente a Tilio y el programa Hudson en el Aire, por este espacio donde nos acordamos de aquellas personas que no tienen tanta presencia en los medios durante este tiempo. Muchas gracias. Thank you. Bien, hoy les voy a contar una historia vinculada a una edición muy especial de La Tierra Purpúrea. Está asociada a su ilustrador, Florencio Molina Campos, que en los años 50 fue convocado por Walt Disney para trabajar en algunos proyectos asociados a la Argentina, además de colaborar con otros proyectos de la gran industria cinematográfica que se desarrollaba por esa época en California, y en particular en los estudios Walt Disney, que ya tenía todos sus personajes en las salas de cine de todo el mundo, ¿no? Mickey Mouse, bueno, y Pato Donald, etcétera, etcétera. Por esa época también se formó una asociación de amigos de Hudson en Los Ángeles, porque coincidieron en ese momento su presencia en el gran estado norteamericano. Jorge King, que vivía en Hollywood, pero era argentino, y su ascendencia era la de un estanciero inglés que se había establecido en La Pampa. Jorge King vivió muchos años en Estados Unidos, y con la escritora Elena Sacaga, conocida en el mundo literario como Elena de la Torre, gran amiga suya, se dedicaron con verdadero entusiasmo y mucha devoción a la difusión de la cultura gauchesca. También estaba Masao Tsuda, que luego sería el primer embajador japonés en Argentina, y que de alguna manera fue quien se esforzó para que el gobierno tomara cartas en el asunto en el solar natal de Hudson, a través de una famosa carta de lectores en la prensa que leyó el entonces gobernador Oscar Allende, y generó la primera restauración del solar natal y la habilitación del museo algunos años después. Bueno, Florencio Molina Campos participó en esta asociación con Suda y con Carlos King, y bueno, era un artista, así que su anhelo por revivir su vida en la Argentina, en el campo, esa añoranza, lo condujo a un proyecto que era una edición de La Tierra Purpúrea, ilustrada con esas características figuras humanas propias de los almanaques recordados de alpargatas, en donde Molina Campos, digamos, creaba o recreaba a los gauchos con una caricatura muy, muy particular. Bueno, esas acuarelas a la vuelta, cuando ya residía nuevamente en la Argentina, permanecieron muchos años guardadas. Molina Campos, al fallecer, no pudo culminar con su proyecto. Así que, bueno, Elvirita, su esposa, las guardó. Hasta que, cuando se creó la Fundación Molina Campos, ahí donde vivía, en Moreno, Juan Carlos Ocampo, que fue director del museo y miembro de la fundación, las rescata y se pone en contacto con el Museo Hudson. ¿Cómo lo hace? Bueno, a mí me tocó de cerca porque hacía algunos años que trabajaba allá en el Museo Hudson y se acercaba el sesquicentenario en 1991, faltaban 2 años, y con Violeta Cinia tiramos muchas botellas al mar, buscando colaboración para que el museo pudiese expandirse y conservar el paisaje del allá lejos y hace tiempo. Me acuerdo una tarde muy gris, lluviosa, llevé una carta que habíamos escrito esa misma tarde con Violeta en su casa de El Salvador 4218 en Palermo, Palermo Viejo. Y me dirigí a la Sociedad de Comercio Argentino-Británica en la calle, en la Avenida de Mayo. Sin muchas convicciones, hablé con la secretaria y que acusó el recibo. A los días, Violeta recibe una llamada del Lloyds Bank. ¿Qué ocurría? Juan Carlos Ocampo, además de ser miembro de la Fundación Molina Campos y director del museo, era gerente de relaciones públicas del Lloyds Bank. Trabajaba en el edificio de Reconquista y Mitre, ese gran edificio que hoy, bueno, es ocupado por el Banco Hipotecario. Juan Carlos Ocampo estaba entusiasmado y le comenta a Violeta que tenía esas ilustraciones en la fundación y estaba en una caja de seguridad, en el mismo banco. Y él las conservaba y aspiraba que en algún momento pudiesen ser convertidas en un libro. Bueno, Violeta se entusiasma. Obviamente yo nunca hubiese pensado que esa carta dejada en esa institución que desconocía pudiera tener ese resultado. Bueno, Juan Carlos Ocampo le comenta esto al gerente del Lloyds Bank, Nicolás Groth-Hodge, y Groth-Hodge era observador de aves. Visita el museo muchas veces para observar aves y se entusiasma con Hudson. Entonces con Violeta le comentamos este anhelo de expandir la superficie del museo y Groth-Hodge logra a través de la fundación Lloyds Bank adquirir la hectárea contigua al museo. Bueno, fue realmente después de muchos años de, digamos, pocos logros en el sentido de reparación de la memoria hudsoniana, en el sentido de, digamos, consolidar el territorio de la pequeña reserva natural de 4 hectáreas. Nos abre muchas expectativas, porque hacía muchos años que veníamos predicando para conseguir una ayuda solidaria y adquirir más hectáreas, hecho que después se consiguió y esperamos que sigan sumándose las parcelas en memoria de Hudson. Bueno, el tema es que Juan Carlos Ocampo nos muestra, paralelo a todo este despliegue del aniversario de Hudson en 1991, con mucha actividad de parte del museo, y ponemos proa a la posibilidad de editar La Tierra Purpúrea con esas ilustraciones de Molina Campos. Bueno, lamentablemente toda esta movida generó expectativas en otro hombre de la cultura, Ignacio Gutiérrez Aldívar, propietario de la Galería Zurbarán, que, bueno, rápidamente se pone en contacto con la viuda de Molina Campos, Elvira Ponce, y logra que la viuda le entregue esas ilustraciones. Bueno, Ignacio Gutiérrez Aldívar, con más recursos, estamos hablando de la década del 90, y mucha cercanía política al Poder Ejecutivo Nacional, realiza una edición de La Tierra Purpúrea con las ilustraciones de Molina Campos. Bueno, el texto de ese libro fue un archivo digitalizado que nosotros le entregamos, sin saber lo que iba a ser para esa edición, al arquitecto Jorge Tartarini, que falleció el año pasado, y que, bueno, por amistad concurrió al museo y nos pidió esa digitalización. Estamos hablando ya del año, creo, 96 o 97. Bueno, en fin, la edición se presentó, se vendió muy bien, creo yo, y se completó el proyecto de Florencio Molina Campos de tres o cuatro décadas anteriores. Así que, bueno, nuestra idea de hacer una edición bilingüe con el profesor Ocampo, que era el custodio de esas ilustraciones, no pudo ser. Pero el resultado creo que vale la pena, y sospecho que no se han hecho reediciones, pero la impresión fue muy cuidada y forma parte del legado hudsoniano al patrimonio cultural argentino. Azulando versión de Rosa y Caica. Y por mi sangre una voz maternal nombra la vida. Bueno, mi nombre es Silvia Durá, yo soy directora en este momento del Museo Histórico Regional Almirante Brown, que está en Bernal. Es uno de los cuatro museos de la red de museos municipales de Quilmes. Los otros museos son el Museo del Transporte, que está en La Prida y cerca a la Avenida La Plata. Es un museo con un predio enorme, hermoso, que las familias usan mucho, usaban, este tiempo está cerrado, pero de esparcimiento. Es un museo que tiene una colección de carruajes y otros medios de transporte. Un predio hermoso donde se desarrollan un montón de actividades. Está el Museo Fotográfico, que está en el centro de Quilmes, que es un museo archivo. Es un museo que tiene una colección muy grande de cámaras fotográficas de todos los tiempos y una colección muy grande de fotos. La mayoría donadas, muchas de ellas, no sé si la mayoría donadas por Alcibíades Rodríguez, un fotógrafo de Quilmes. El Museo de Arte, que está también cerca de la Casa de la Cultura. Son cuatro espacios que trabajan con la memoria local. Bueno, en el Museo Histórico Regional tiene algunos objetos relacionados con Hudson. Hudson vivió en la época que Quilmes era un gran territorio y que abarcaba Florencio Varela, Berazategui, digamos que la frontera era de Avellaneda para Ensenada sin frontera en Ensenada. Esa frontera no estaba muy demarcada. Quilmes se fue desgranando, digamos, en otros distritos, y quedó lo que hoy es Quilmes y, bueno, y los distritos vecinos que también eran parte. Así que Guillermo Hudson fue quilmenio, en cierto modo. El Museo de Hudson tiene algo que a mí me parece súper interesante, y es esto de, digo, de cómo uno va llegando al museo. Antes de la llegada, antes del estar, uno empieza a percibir lo que puede llegar a suceder, puede sospechar los pastos altos, los árboles, los alambrados, el olor a tierra mojada o el viento. Uno empieza a percibir un ambiente. Me imagino que también puede empezar a percibir lo que en algún momento Hudson percibiría viviendo ahí, ¿no? Y su amor a la naturaleza, su sensibilidad, más que nada, para con ese relato. Yo visité el museo en dos o tres oportunidades. Una para una fiesta de carnaval. A mí me encantó. Hace un tiempo viví unos carnavales en Jujuy y me pareció alucinante la ceremonia que se vivía. Y bueno, ese año no viajaba a Jujuy, así que me fui para el museo y estuvo buenísimo porque tuvimos la posibilidad de coplear y de bailar, cosas que a mí me encantan. La relación con la ceremonia y con la relación con la ceremonia, pero en su sentido estacional, me encanta. Y otra vez que fui más de tres veces, pero no me acuerdo bien la tercera, pero otra vez que fui convocados con la Biblioteca Mafalda y Libertad de Arturo Seguí. En la Biblioteca Mafalda y Libertad, Patricia Rojas y Belén Ciolfi llevan adelante unos talleres de literatura, y convocados por ellos fuimos a leer Los Ombúes abajo de un ombú, en Ronda. Fue la verdad que una experiencia increíble. También visitamos el museo, el grupo que ya editó varias veces la revista La Trama, evoca situaciones en el lugar, digamos, se acerca a los lugares para evocar situaciones. Así que en ese contexto fui amorosamente invitada por Patricia y Belén, por la revista La Trama, a participar de una ronda de lecturas en el que el autor era Hudson. Maravilloso. Eso, la verdad que fue una experiencia alucinante. Abajo de un ombú leyendo los ombúes. Eso fue maravilloso. Porque Watson cuenta una historia, aunque él cuenta que no sabía de ese árbol, ningún gaucho lo conocía, pero por la descripción que él hace creemos que es el Tarumá. La casa de los Hudson antiguamente estaba habitada por españoles. Entre los españoles había negros esclavos, esto lo cuenta en allá lejos y hace tiempo. Y dentro de los esclavos, uno de los negros se había enamorado de la patrona. El pobre negro, bueno, enamorado, un día espera que se va el patrón, toma coraje y le declara el amor a la patrona, la cual un poco medio que se ofende, y cuando viene el patrón le cuenta. Entonces Hudson decía que era una persona muy cruel, que tenía el corazón dura como una piedra, y lo mandan a colgar al pobre negro de las muñecas de un árbol como este, como el Tarumá, que existía en ese momento ahí, lo cuelgan y le dan azotes, latigazos, hasta que el pobre negro muere. El negro fallece, lo entierran en un pozo, en el último ombú de la fila, puede ser para un lado o para el otro. No sabemos dónde está el negro, pues siempre que contamos esto a los chicos con su mente despierta preguntan dónde está el negro. Y digo, pasaron 200 años, nadie sabe. Pero sí, existía, contaba Hudson la historia de que se veía el fantasma de ese negro que deambulaba por el rancho. Se veía como una sombra blanca en medio de los árboles, o a veces se quedaba sentado en la raíz de un ombú durante varias horas seguidas. Entonces la casa tenía la fama de que estaba embrujada. Creemos por esa razón que los Hudson pudieron haber comprado barata esa propiedad, porque quién va a querer ir a vivir a una casa embrujada. Y él, como no era supersticioso, él decía, termina diciendo, aunque en realidad yo nunca lo vi. Pero bueno, quedó la leyenda del negro esclavo, que aparece en el capítulo 1 de Allá lejos y hace tiempo. En honor a esa historia, el Tarumá es considerado el árbol, en su momento, patrono de Florencio Varela, pero patrono tiene que ser una persona, así que el patrono es San Juan Bautista. Se lo considera el árbol símbolo de Florencio Varela, porque esta historia se solía leer en los colegios, por ahí por la década del 60, todavía se seguía leyendo, y se le tomó cariño a la historia, entonces el Tarumá es como un árbol simbólico para el distrito. Y Hudson lo describe también, que uno termina convenciéndose de que era un Tarumá. De hecho, si uno va al monte, cerca del Río de la Plata, en el Parque Pereira, hay tarumáes salvajes. Así que no es extraño que algún pájaro haya traído la fruta, porque hay un arroyo cerca del rancho. Siguiendo el agua, esos pájaros pueden haberse posado en algún árbol y dejaron la semilla. Y salió este famoso tarumá, que tiene otra característica. También contaba Hudson, cuando florece, que nosotros lo vemos florecer en noviembre, tiene olor a vainilla. Entonces venían los gauchos de muchas leguas, a veces o de cerca, a buscar ramos de flores para poner de florero, porque les perfumaba toda la casa. Así que la famosa historia del Tarumá después se transformó en árbol. Nosotros tenemos ese al lado del rancho, que no es el que mostró Mercedes, sino es otro que se plantó también en 1941, cuando se cumplen 100 años de homenaje a Hudson, se planta con el ombú. Y desde entonces lo tenemos creciendo, pero está en un lugar que es muy seco para él, no le gusta, casi nunca florece ese. Entonces se nos ocurrió en el año 95, poco antes, sacar un retoño de las raíces. Es un árbol que brota de raíz, saca un pedazo, uno de la raíz con las ramas, y puede tener un árbol nuevo. Eso hice, lo puse en una maceta, creció, y se dio la casualidad que vinieron estas visitas y lo fuimos y lo plantamos. en ese lugar que ustedes ven donde mostró Mercedes, el árbol puede florecer y puede fructificar porque ahí tiene humedad. Un árbol de humedad. Hola Tilio, hola Rubén, hola a todos los oyentes de Uxon en el aire. Mi nombre es Mary, nosotros somos el grupo Scout Guillermo Enrique Uxon en Berazategui, distrito 5, zona 6. Les paso a contar que somos 61 integrantes que compone este grupo, entre dirigentes y beneficiarios. Bueno, se dividen en ramas. Está la rama manada, que son los más chiquitos, que son de 7 a 11 años. Está la rama scout, que son de 11 a 14 años. Está la rama caminante, que son de 14 a 17. Y está la rama rover, que son de 17 a 21 años. Cada uno con un equipo de dirigentes llevan adelante las progresiones, las especialidades y todo lo que tenga que ver con el escultismo. Nosotros este año nos tuvimos que arreglar. No sabíamos, digamos, cómo hacer, cómo arrancar, pero bueno, gracias a la tecnología tuvimos que seguir con las actividades y con los servicios, ¿no? Porque tenemos también que cumplir el servicio, ¿no? Que es ayudar a los que más necesitan. Así que bueno, Tilio, Rubén, y más que nada queríamos que ustedes conozcan que hay chicos scout que siguen trabajando por un mundo mejor, ¿no? Estamos también trabajando con la huerta Uxon, así que también eso desde casa cada uno va llevando, ¿no?, una huerta y bueno, eso también estamos trabajando con servicios a los comedores, recaudando, haciendo recolección de ropa, alimentos, y bueno, ya después pasarán a contar los dirigentes. Así que bueno, les mando un saludo enorme y ahora paso a presentar a todo mi equipo de trabajo, ¿no? Y nosotros estamos los sábados de 14 a 18 horas, ¿no?, con los chicos y bueno, los invito también a todos los oyentes a que visiten nuestra página es Grupo Scout Guillermo Enrique Uxon. Así que bueno, mando saludos a todos los dirigentes y bueno, paso a que se presenten mis compañeros. Siempre lista. Nos vemos. Hola, ¿qué tal a todos los oyentes? Espero que estén todos más que bien. Soy Ana y me dicen Raya y estoy en la rama manada. Tenemos a nuestro jefe de rama, que es Andrés, y le dicen Balú. Tenemos al equipo, después, que está el subjefe, que es Nico, le dicen Bagira. Después tenemos a Vane, que es Kotik, Celeste y Flavia. Ya que estamos, quiero mandar un saludo enorme para todo el equipo, ya que es la rama de las edades pequeñas, sin duda, como siempre, el escultismo está siempre en movimiento y en estos momentos estamos haciendo actividades con videoconferencia, Facebook, Zoom y por WhatsApp. Quiero mandar un abrazo enorme para todos los scouts que estamos haciendo el proyecto solidario y a todos los dirigentes del grupo Scout Guillermo Enrique Uso. Muchas gracias por darnos participación, está buenísimo la radio. Les mandamos un saludo muy grande en general. Saludos. Hola, Tilio, ¿cómo estás? Bueno, soy Liliana, de la rama Unidad Scout de Enrique Guillermo Uxon. Te cuento que trabajo junto a un equipo de dirigentes, que, bueno, Pablo es el jefe de la rama, Griselda la subjefa, Ernesto, que, bueno, lo conocemos como Poli, ayudamos a la rama. Y bueno, trabajamos con chicos y chicas de la edad de 11 a 14 años, bueno, que cada uno de ellos pertenece a una patrulla. bueno, está la patrulla Chita, la patrulla Delfín, la patrulla Águila y la patrulla Puma. Los medios que utilizamos para comunicarnos con nuestros beneficiarios son Facebook, Instagram, mensaje de texto, llamadas, WhatsApp, audios, videos, fotos. Creo que ahora nos conocemos un poquito más, así que espero que estén todos bien. Y les mando saludo de parte del grupo, de Enrique Guillermo Uxon. Hasta luego y abrazos. Hola Tilio, ¿cómo estás? Mi nombre es Daniel. Te comento, junto a Valeria, Esteban y Fercho, somos dirigentes de la rama Caminantes. La comunidad se llama Fénix y está compuesta por dos equipos, uno femenino y uno masculino. El femenino es equipo VP y el masculino es Neil Armstrong. Bueno, este año, debido a la pandemia, estamos trabajando vía Zoom y vía WhatsApp. Las actividades que nos pidieron los chicos es la forestación, ¿sí? Vamos a empezar con una zona más que nada municipal y, bueno, si el día de mañana se puede extender, mejor. Y también la creación de juegos y la visita a un geriátrico, ¿sí? Para poder visitar a los abuelos que ahí están. Bueno, la verdad que este año un equipo maravilloso de trabajo, estamos bastante unidos, así que bueno, esperando que pase esto y poder estar trabajando en el grupo como siempre quisimos. Te mando un abrazo y gracias por esta oportunidad. Hola Tilio, buenas tardes, mi nombre es Fernando, soy jefe de la rama Rover. Bueno, te quería contar que mi equipo está formado por, somos cuatro adultos, bueno, uno es Cristian, Paola y Molina. Bueno, este año nos dedicamos a juntar alimentos para los comedores. No tenemos en cuenta el tema este de la pandemia que nos está pasando en este momento. Bueno, nada, te quería dar un saludo bien grande y felicitarte por el programa que está muy bueno. Beso. Hoy festejamos el Día de la Independencia y vamos a contar un detalle poco conocido, que es cómo desapareció el acta original de la Declaración de Independencia firmada en Tucumán, aquel 9 de julio de 1816. Lo escuchamos por una investigación de María Mercedes Di Benedetto. Del acta original de la Declaración de la Independencia, que en realidad no se sabe a dónde fue a parar, desapareció, pero lo más ominoso, lo más vergonzoso de esta situación es cómo desaparecieron las actas firmadas de la Casa Histórica de Tucumán de ese 9 de julio. Mira. Porque en realidad, si bien el Congreso se había hecho en Tucumán, de todas maneras, enseguida quería que las noticias llegaran y las actas llegaran a Buenos Aires. Entonces, una vez firmadas, le entregaron estos papeles a un muchachito de 21 años, por ahí para nosotros es muchachito, en esa época 21 años, por ahí ya era todo un hombre, Cayetano Grimau y Galvez se llamaba, que era un ayudante del Regimiento 8, y la verdad es que le dieron los papeles y un caballo, y prácticamente desarmado salió. Tengan en cuenta que tenía que cruzar desde Tucumán hasta Buenos Aires muchos días a caballo, claro. Días y noches, supuestamente descansando en algunas postas, pero porque llevaba nada más que un sable roto, o sea que ni siquiera tenía algún tipo de escolta, ni de defensa, ni de nada. ¿Por qué roto, Mercedes? Sí, no tendrían, no, se ve que sería el de él y se le habría roto en alguna escaramuza y no le dieron otro. Bueno, siempre con los recursos nunca fueron muy abundantes. La cuestión es que ya estaba en Córdoba y el gobernador de Córdoba le ofrece la compañía de un soldado y le dice, le pongo a este soldado al lado para que no haga el camino solo. Y bueno, Grimau dijo, está bien. En el camino camino iban el soldadito este con el oficial Grimau, se cruzan con tres hombres, uno de los cuales era José García, que le decían el inglés a García. García. Que eran soldados de Artigas, porque el problema básicamente era que las provincias del litoral lideradas por Artigas estaban en contra de Buenos Aires y del Congreso, y entonces no mandaron diputados. Y Córdoba, pobre, estaba en una situación medio bisagra, donde por un lado no quería romper con Buenos Aires y por el otro tampoco quería enemistarse con la gente de Artigas. Entonces fue de toda la liga esa, de la zona de la Mesopotamia, digamos, y de Uruguay, la única provincia que había mandado algunos diputados era Córdoba, pero estaba ahí como en el medio del sándwich. Bueno, la cuestión es que estos tres hombres le dicen que también van para Buenos Aires, así que siguen los cinco en el camino. Y en el camino, el 2 de agosto, casi un mes después de salir de Tucumán, te cruzan con una galera donde iba el sacerdote Miguel del Corro, que era un diputado por Córdoba, que estaba llegando tarde, recién iba para Tucumán. El diputado tenía una escolta de seis hombres armados con espadas y pistolas, o sea, el diputado llevó una escolta bárbara, recontraprotegido, menos las actas de la independencia que iban solitas ahí. Bueno, la cuestión es que el inglés García y el diputado, el sacerdote del Corro, hablan a solas, y justo pobre Agrimau, al muchachito este de 21 años, tiene una urgencia intestinal. Estaba en el medio del camino y entonces se fue a los yuyos, como hace cualquiera que para en la ruta, digamos. El baño es todo el campo. No le quedó más remedio. Justo cuando estaba en ese momento, los secuaces del inglés García le ponen un trabuco en la espalda cuando estaba ahí agachado, y lo obligan a darle todos los papeles del Congreso, las actas del Congreso Nacional. Entonces, bueno, obviamente huyen con los papeles, el inglés y los dos que venían con él huyen, y se dice que este robo había sido organizado por Artigas, pero en realidad no se sabe a dónde fueron a parar las actas, así que no se puede comprobar que haya sido Artigas el que mandó a robar los papeles. Lo que sí se conserva es una copia manuscrita hecha por José María Serrano, que era el diputado por Charcas, que vendría a ser la actual Bolivia. Hasta la próxima semana y viva la patria. Chao. Solo digo 9 de julio y el viento sopla, sopla canción. Solo digo 9 de julio y el viento amigo sopla canción. Cuando canto 9 de julio se abre en sonrisa el amanecer, ilumina todo de brisa con su perfume de pan y miel. Ilumina todo de brisa, es un perfume de amanecer. Si yo canto 9 de julio, la tierra misma quiere cantar. Su calullo de independencia, nadie se prive de festejar. Qué bonita crece Argentina, desde el Congreso de Tucumán. Cuando canto 9 de julio, el día tiene gustito a azul. Yo que siempre canto bajito, no sé qué pasa con mi canción. Yo que siempre canto bajito, el día tiene gustito azul. Cuando canto el 9 de julio me guiña el cielo su ojito azul. Un retoño blanco de nube cruza la patria de norte a sur. Cuando canto 9 de julio me guiña el cielo. Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transmite arinfo.com.ar. Más que una radio. arinfo.com.ar. Más que una radio. Arinfo, la nueva radio. Prevenir el dengue es más simple de lo que parece. Demos vuelta y cepillemos.